solo tienes 15 primaveras y la dulce espera de un hijo que vendrá. Deshonrado a mamá y papá. Que has pecado, que has deshonrado a mamá y papá.